Mientras no vuelves, seguiré de borracho. Así no dueles, como me cuesta creer que no te volveré a ver. Tú eras mi suerte, ando con otras, pero eso no resuelve. Te fallé y lo malo si se devuelve. Ahora estoy pagando y lo sé. Rompí tu corazón sin ningún motivo, sin tener razón. Lo único bueno de esto es esta canción. Un profesional quebrando sentimientos. No tengo otra opción que llenar este vacío con tentación. Vaciando botellas duele el corazón. Buscando una cura para el dolor que tengo. Y así suena el Obispa junto al bendito Dani Lux. Así nomás, compa Bless. Qué pista, pa. Tengo que vencer este miedo. En verdad, baby, lo siento. Es que yo nunca tuve amor. Sé que una disculpa no cambia el pasado. No soy bueno expresando lo que siento. Rompí tu corazón sin ningún motivo, sin tener razón. Lo único bueno de esto es esta canción. Un profesional quebrando sentimientos. No tengo otra opción que llenar este vacío con tentación. Vaciando botellas duele el corazón. Buscando una cura para el dolor que tengo. Aún en la noche yo tengo visiones de cuando hacíamos el amor sin condones. Lo nuestro real no era nada ficticio. Si tú no estás, caigo en un precipicio. Me paso fumando pensando en tu cuerpo. Quiero contarte, bebé, que lo siento, pero en el momento no hay argumentos. Discúlpame si te hice perder el tiempo. Por más que quise tratarte como si fueras mi reina, nunca lo pude hacer, porque de otra es tu piel. Rompí tu corazón sin ningún motivo, sin tener razón. Lo único bueno de esto es esta canción. Un profesional quebrando sentimientos. No tengo otra opción que llenar este vacío con tentación. Vaciando botellas en el corazón. Buscando una cura para el dolor que tengo.